Muy buen día, se ha comunicado con Lorena García, ¿en qué le puedo colaborar? Gracias, muy gentil, señorita, mire, por favor, es que resulta que vinieron a tomar el consumo, pero no estábamos, entonces, ¿cómo hago para dictarles el consumo? ¿La lectura? Sí, cómo no. ¿Cuál es su nombre? Discúlpeme. Bueno, esto es Jorge Armando Rubiano. Señor Rubiano, ¿el número de la cuenta cuál es? 014. Sí. 87. Sí. 64. Sí. Guión 1. Permítame, por favor, le confirmo. Carrera 40 B, número 22, sur 33, Jorge Rubiano. Sí, cómo no. ¿Usted sería tan amable, por favor, confirmarme su número de documento para solicitud de esta llamada? 17 millones. Sí. 040. Sí. 636. Teléfono fijo, por favor. 720. ¿Perdón? 720. ¿Aló? Sí, señor, le estoy escuchando. 720-2275. Correcto, permanezca en línea, señor Rubiano. Vamos a verificar, a ver que no reportó el contratista y ya le confirmo, ¿bueno? Bueno, gracias. No me salga muy amable. Muy amable, señor Rubiano, por su estar en la línea. Discúlpame, bueno, en el momento pues no me parece todavía registrar ninguna lectura, entonces necesita que por favor me indique la lectura que en el mismo momento le registra su medida. Sí, como no, en este momento la tomé, 56. Sí. 00. Sí. 3. Le confirmo, 56003. Sí, el dígito es el 4. Ah, no, ese no se cuenta. Bueno, pues. 56003. 56003. Bueno, le comento, en el momento de la lectura que usted me indica, con la que se tomó el 27 de octubre, se le estarían facturando para el siguiente mes 228 kilovatios. Bueno, pues. ¿De acuerdo? Sí, cómo no. Por favor, permítame, por favor, no me vaya a colgar mientras le genero como tal el ingreso de la lectura. Bueno, muchas gracias. Muy amable por estar en la línea. Sí, señora. Bueno, señor Rubén, en un momento estuvimos realizando la validación de la cuenta. Ya ingresamos la solicitud de lectura. Entonces, sería que estuviera pendiente de su siguiente factura, ¿de acuerdo? Ok, muy amable. Muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Gracias, mi amor, muy gentil. Oye, ¿cómo le agradezco? Bueno, que esté muy bien. Que Dios me la bendiga. Igual a usted.